de mi ser. No puedo olvidarla, que es parte de mi vida. No puedo olvidarla, que es parte de mi amor. Es parte de mi amor.